cacho una cervecita. Nos vamos a la rosca que la pone mi otra chica. Pon unos paisitos y unos cucos pa' picar. Nos sentamos para ver a las tías pasar. Por ahí anda un tipo que nos viene a saludar. Y al hijo de nosotros se nos sienta a parlar. Nos come la cabeza. ¿De qué coño está hablando? Este chico listo nos está insultando. No me aturulles. No me aturulles. No me aturulles. No me aturulles. No me aturulles. No me aturulles. ¡Cabrón! Maldito chico listo por fin se ha largado. Jugando al culo en un momento hemos cargado. Se deja esta cerveza salto a mi cerebro. Me levanto de mi silla y casi caigo al suelo. Voy a repente a ver si puedo botar. Ve a mi parienta que me empieza a vocear. Me come la cabeza. ¿De qué coño está hablando? Esta diabólica me está aturullando. No me aturulles. No me aturulles. No me aturulles. No me aturulles. No me aturulles. No me aturulles. Y nos ponemos a picar. Y si podemos cebolleta arrimar. Después de extremoduro nos ponen los porretas. Hasta aquí a nadie en medio se le sale media teta. Mira el puto Romeo con su cara de besugo. Calla la melodía por lo que la bote el duro. Costume la cabeza. ¿Qué coño está sonando? Es el reggaetón que nos está aturullando. No me aturulles.